Días. Buen día. Esta denuncia es parte de un trabajo que estuvo haciendo usted donde pudo verificar estos datos. Sí, efectivamente, ayer estuve en la casa cuna, hoy incluso va a haber una asamblea de médicos para tratar el tema de la preocupación de que existe en la casa cuna, porque la situación de la parálisis del inicio de las obras, o sea, ahí no las iniciaron, se iba a hacer de nuevo la casa cuna. Era la gran obra prevista en el presupuesto 2001 en salud para este año, imagínense, 34 millones, y el día de hoy nadie, no está, no se empezó, no se sabe bien qué va a pasar. Entonces vine, empecé a hacer una investigación sobre cuál era la situación y si de verdad había intenciones de avanzar en esa obra. Diputada, también estamos en comunicación telefónica con el secretario de Salud, con Aldo Neri, lo voy a saludar. ¿Qué tal, el secretario? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que les digo es que me hubiera gustado poder escuchar lo que dice la diputada. No escucho nada, lo escucha usted nada más. No, a ver si podemos... no escucho nada lo que dijo... Absolutamente nada. Como si no hubiera hablado. A ver si podemos arreglar ese tema. Si no, le reiteramos la información. Claro, pues no sé realmente cómo lo que dice lo que dice la diputada es que en el presupuesto 2001 de obras en salud se prevía un total de 10 millones y medio de dólares de pesos para obras en 7 hospitales y 6 centros de salud. Que esta es una cifra que no cubre las necesidades de los 33 hospitales públicos porteños. Del total también incluía la obra más importante, que era la remodelación y ampliación de la casa cuna, que 4 millones para este año sobre un total de 34 millones hasta el 2003. Ese es un punto. El otro punto que dice la diputada es que desde ya es un presupuesto insuficiente. Aún así, el jefe de gobierno, Ibarra, y el secretario de salud, que Aldo Neri, que es usted, obviamente, para el que no se está escuchando ahora, no lo están cumpliendo. Al 30 de junio de este año, el monto cumplido de las obras en hospitales, excepto la casa cuna, es solo de 272 mil pesos sobre un total de los 10 millones, es decir, un 2,5% del total. Y además la obra de casa cuna está paralizada por problemas burocráticos. Eso es centralmente lo que denuncia la diputada Vilma Ripoll. Perfectamente, sí. Quiero hacer una pregunta a la diputada Ripoll, si la diputada está escuchando a Aldo Neri. Sí, yo escucho. Sí, bueno, ahora la escuché, ella también. Correcto. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo le va, doctor Neri? ¿Qué dice? Bueno, doctor, dígame, ¿cuál es su apreciación? Bueno, primero, una observación a los periodistas. Sí. Para una cuestión de este tipo, yo creo que sería de muy buen desempeño el que ustedes me dicen de que vamos a tratar este tema, así yo les puedo dar por lo menos un informe tan documentado como el que ofrece Ripoll, que lo ha venido preparando para presentarlo en este momento en la audición. Entonces, yo en 24 horas les puedo dar naturalmente los números desde la Secretaría, cosa que obviamente en este momento, llamándome sin saber de qué se me va a preguntar, no le puedo informar al detalle. Algunos, digo, por si ustedes tienen interés, esto lo podemos retomar en 24-48 horas, para que sea una cosa pormenorizada. Sí, pero vamos a hacer una primera respuesta general. Le digo cuál es el problema central, ¿no? El problema central ahí, evidentemente, es la casa cuna, es lo que más pesa en términos de frustración de programa de obra. Esta es una frustración que la comparte la legislatura con el gobierno de la ciudad. Nosotros también hubiéramos querido que la casa cuna esté en marcha en su nueva construcción. Esta es una licitación por convenio con el BID. Este es un programa financiado por el BID, tiene una demora muy importante porque la licitación se paró por impugnaciones. No son demoras de trámite burocrático, son impugnaciones legales que han tenido un trámite complicado y que afortunadamente se están superando. Quiero decir, desde el gobierno de la ciudad las impugnaciones ya han sido rechazadas, ya, digamos, está destrabado. En este momento, incluso, ese expediente está en Washington, en el BID, porque el BID es el socio de esta obra, naturalmente, que va a poner buena parte de la plata, el crédito, y entonces tiene que estar de acuerdo con su socio, que es el gobierno de la ciudad, en cuanto al tema de las impugnaciones. Uh-huh. Una vez ya contado por el BID este inconveniente, bueno, la obra va a seguir adelante, la licitación se adjudica y superamos todo este tipo de inconvenientes. Pero la verdad es que es una parálisis que ha perjudicado no solo el plan de obras, digamos, ha perjudicado fundamentalmente el funcionamiento de un hospital como es el Elizalde. Es un hospital muy importante que tiene una afluencia de gente no solo de la capital sino del conurbano muy muy grande, y que tiene realmente cumple una función realmente de primer nivel en la capital. Uh-huh. Este es el principal problema, ¿no? Por supuesto hay otros también, no es la única obra demorada por distintos motivos, pero este es el que más ha pesado realmente, como incluso como frustración en el plan de obras, ¿no? Uh-huh. Vilma, diputada, ¿sí? Usted dice que ya estaba en la denuncia, por lo menos la que estoy leyendo acá, que a fines de septiembre estaban todos los pasos faltantes dados, y que ya tendrían que haber iniciado las obras. En realidad, Casacuna, ¿no? Lo que yo denuncio, lo primero, le quiero aclarar al doctor Neri, porque él no había visto esto, yo estoy dispuesta a que él conteste con más datos, sí. Es que en general el presupuesto de salud no se está cumpliendo. Uh-huh. El 2,48 es de las obras, sin contar la casa cuna, donde por supuesto no se empezó la obra y entonces no se ha gastado todavía ni un solo peso. Y por otro lado, existen en el resto de los programas, lo que aparece es que entre un 5 y un 6% del gasto que se tendría que haber realizado por lo menos a la mitad de año, del 50%. Entonces lo que yo creo es que la variable de ajuste para las caídas de las recaudaciones, como la que ha sufrido en agosto el gobierno de la ciudad del 10,5%, se hace en base a los gastos que no se realizan en los presupuestos votados, por ejemplo el de salud. Vilma, y eso se agrava, doctor. Vilma, la pregunta. ¿Sí? Cuando usted está diciendo de ejecución, ¿en qué tipo de gasto? ¿Está hablando, por ejemplo, de los gastos en el corrientes, de compras, salud, de o solamente de inversiones? ¿Cómo? ¿O solamente de inversiones está hablando? No, obras, el 2,4, doctor. Sí. Y en otros programas, por ejemplo, inversiones en salud, convenio de prestaciones de salud, reconversión hospitalaria, que tienen que ver con el hábitat físico de los hospitales, pero también con la inversión de impacto de la ciudad con los vecinos en la atención de sí, salud. Claro. Eso está en el 5,57%. Sí, no. Bueno, ahí sí que no, Vilma, no. Ahí seguramente se están tomando algunos rubros muy muy limitados. Para darles una idea global, de todo el presupuesto en salud de la ciudad, el 72% son gastos de personal. Esto obviamente tiene siempre una ejecución del 100%, porque sí, si no, claro, la gente no estaría cobrando. Ahora en el resto, que lo que más pesa son los gastos, digamos, los gastos de consumo, medicamentos, comida, insumos hospitalarios. ¿Y obras? Sí, obras, pero obras es un porcentaje mucho menor comparado con el conjunto del presupuesto. En el resto de lo que llaman técnicamente los gastos corrientes, ¿doctor? El nivel de ejecución, yo se lo digo de memoria, no tengo los papeles acá, sí, pero supera el 50%. Claro, ya. Pero porque se pagaron los sueldos, doctor. No, descartando. Pueden dejar de pagar los sueldos. Perdón, Vilma, no se ponga ofuscada. No. Descartando sueldos, lo que son gastos de consumo, le estoy diciendo comida, medicamentos, insumos hospitalarios en general, eso tiene un nivel de ejecución a esta altura del año superior al 50%. Doctor. El aspecto que está más retrasado seguramente es el que señala Vilma, que es la ejecución de obra física. Uh-huh. Esto, ninguna duda que es así. Pero en la proporción que denuncia la diputada, porque son 10 millones de lo que estaba previsto en el presupuesto 2001 para obras. No lo tengo, ¿no?, en la memoria. Por eso sí se lo puedo dar pormenorizado, pero okay. Bueno, me tiene que dar un día o dos y volvemos a conversar el asunto y le detallo, ¿no? Doctor Meli, ¿cómo está la cuestión esa que tiene que ver con que en algunos hospitales a algunos empleados se le pagaba con lo que recaudaba la cooperadora y algunos fueron despedidos? Bueno, esto es un asunto que en este momento lo estamos trabajando con la conducción de los hospitales y con las mismas cooperadoras. Uh-huh. La cantidad no es tan grande, pero es cierto que... Eran 55 personas, creo. Bueno, ese es el caso del Hospital Gutiérrez, sí. Pero en algunos otros hospitales salpicado hay también personal. Esto de todos modos fue una mala práctica de muchos años, que lamentablemente, obviamente, hay que enfrentarla en el momento que se produce. Nunca se debió permitir que con dinero de la cooperadora se pagara personal. Esto fue, digamos, un error de muchas conducciones a lo largo de muchos años. Pero ya es un dato de la realidad, es un hecho, y evidentemente lo que estamos haciendo juntamente con las direcciones de los hospitales y con las cooperadoras es determinar cuáles son las funciones muy críticas que se cubrían de esta forma y ir solucionándola por vía del presupuesto general, cosa que no es fácil porque estamos naturalmente sin vacantes disponibles, etcétera, pero bueno, estamos encontrando algunas maneras de ir cubriendo esos baches. Uh-huh. Por otro lado, hay que diferenciar el personal que tiene digamos puestos claves en el hospital del personal que es propio, digamos, de la administración de la propia cooperadora. Uh-huh. Y esta es otra historia, ¿no? Permítame, doctor, pero lo que está sucediendo es que lo que yo comparto con usted, que es que tiene que ser gratuita la atención de salud, se ha transformado en alcancías. En el hospital de niños ahora le hacen hacer un cobro compulsivo, entre comillas, para poner en una alcancía, porque el que no recauda no cobra. Ese es se ha transformado el hecho de haber tomado la resolución sin haber previsto las consecuencias que usted describe también, que son esas, las de años, que usted no tiene la culpa, de los años de mantenimiento de la cooperadora. La resolución que usted tomó sin haber previsto las consecuencias hace que, por ejemplo, en la Casa Cuna se hayan quedado con la mitad del sueldo o menos los trabajadores. Algunos se fueron, como la técnica de electroencéfalo. ¿Por qué? Porque la reducción de los bonos de cooperadora no se hizo con una prevención de cuánto presupuesto le costaba a la ciudad tener técnicos importantes que mantenía la cooperadora o tener administrativos que en realidad permitían que las especialidades atendieran a los pacientes con las historias clínicas, haciendo pasar los pacientes. Entonces, yo creo que la ciudad tiene que prever esta situación, porque si no va a pasar como en el Ramos Mejía, que la propia cooperadora consiguió una resolución de un juez y siguió cobrando. Sí, que ha sido rechazada por la Cámara, ¿no? Pero yo creo que usted tendría que avanzar también sobre las alcancías. La ciudad tiene que asumir. No, el tema, yo no conozco al detalle cómo están operando en el caso de las alcancías, pero lo que sí le digo, nosotros no hemos descartado para nada el hecho de que la gente pueda hacer donaciones espontáneas. Lo que hay que evitar es que esa espontaneidad se transforme en una obligación. Y doctor, que si las alcancías se las van poniendo por las narices, evidentemente claro, ahí hay una distorsión, doctor, muy fuerte. Si el sueldo de las administrativas que atienden todo el público, 300 pacientes en un día, cosas por el estilo en algunas especialidades, depende de la alcancía, entonces usted sabrá entender que esto de que no es compulsivo es entre comillas. Sí. Entonces, si se va a tomar una resolución, tiene que ser definitiva. Y entonces la ciudad tiene que incluir cuánto le cuesta a la ciudad esta resolución. Porque si no, a veces queda como una resolución un poco populista, no, pero eso, de una cosa que todos compartimos. Eso es creer que todo lo que estaba bien, que todo el personal que se estaba pagando por cooperadora estaba correctamente designado y respondía a una necesidad real. En muchos casos en los hospitales esto no es así. Esto en muchos casos responde, bueno, a otro tipo de cosas, preferencias de algún jefe de servicio o pequeños problemas locales que poco a poco se van ordenando. Yo lo que estoy totalmente de acuerdo, estas cosas no se resuelven de un día para el otro. Hemos iniciado un proceso de reordenamiento en ese campo para garantizar aumentar la gratuidad de la prestación a los más pobres, que son precisamente los que se han visto más afectados por este tipo de cosas. Sí, pero... Entonces, esto, en ese sentido, vamos a ser absolutamente firmes e inquebrantables. Que hay problemas en el camino, no me cabe ninguna duda, pero que también los problemas que se plantean en el camino son utilizados demagógicamente para proteger y para encubrir situaciones de pequeños privilegios que algunos han conseguido dentro de los hospitales, esto también es cierto, y Vilma, y usted lo conoce perfectamente bien. Pero usted sabe, doctor, que en la casa cuna me denunciaron ayer que una de las técnicas de electro se fue porque no aceptó reducir su sueldo a la mitad, y entonces ahora tienen una técnica de electro menos, y así no, sucesivamente. Bueno, claro, pero son situaciones de excepción que... la función del hospital, el funcionamiento del hospital. Eso castiga indirectamente a los pacientes que tienen que ir y hacer el doble de cola. No, seguro, seguro. Pero mire, sabe? De la preocupación por los pacientes, esto es una preocupación generalizada, ninguna duda. Pero los casos de los técnicos, como el que usted... como usted menciona, y que precisamente son los que más nos preocupaban, y son los que más nos preocupan, yo diría que puede haber alguna excepción que se escapó, pero en general todos esos casos están siendo solucionados. Quedan, porque además eran la minoría, el grueso es personal administrativo. Había casos de técnicos, y hay casos de técnicos pendientes todavía, y se están resolviendo uno por uno, porque son los que más tienen que preocupar, porque es un personal más difícil de reemplazar. Doctor Aldo Neri y diputada Vilma Ripoll, le agradecemos mucho la conversación, que podamos haber discutido aunque sea 15 minutos sobre una cuestión los dos, y nos comprometemos con usted, doctor, también a seguir con el tema y que nos pueda alcanzar esta... Algunos números complementarios, sí, por cierto. Doctor, y sería muy interesante que ustedes tomen una resolución clara sobre el tema de la casa cuna, porque todavía el BID no se pronunció sobre qué va a pasar, porque ya pasó un año de la apertura del primer sobre y entre ambas aperturas del primero y del segundo, y eso se peligrará el crédito. Sería interesante que ustedes tomaran una resolución pública que indique que la casa cuna se va a hacer igual a pesar de todos los trámites que ha venido haciendo que se demore históricamente. No, la decisión política del gobierno está clara, y Barra lo ha expresado además públicamente. El tema es, bueno, estamos esperando la respuesta del BID para que destrabe definitivamente la licitación que está parada por las impugnaciones, pero hay absoluta decisión política de continuar esa obra, Vilma, y ustedes lo van a respaldar, por cierto, desde la legislatura. Doctor Aldo Neri, muchas gracias por la conversación. Al contrario, un gusto. Vilma, le agradecemos mucho la charla también. No, a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Vamos a seguir el tema. Defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. ¿Qué tal, Semino? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Igualmente. Habíamos hablado la semana pasada sobre las cuestiones de el PAMI. Efectivamente. Ahora parece ser como que... ¿Se puede decir que está en quiebra? Sí, está colapsado y se ha precipitado el corte de servicios en áreas que son tan sensibles que no admiten ninguna dilación en términos de la solución, porque uh-huh. Estamos hablando de suspensión de medicamentos oncológicos en muchos casos, de medicamentos que se compran por vía de excepción porque... no están dentro del Bademecum PAMI, uh-huh. De la suspensión en muchos casos de lo que es atención ambulatoria de especialistas y de psiquiatría, en las tardanzas de 8 meses a 1 año en la internación geriátrica, en muchos lugares del país, inclusive acá en el conurbano, en el sur del conurbano bonaerense, de la falta de prestación a partir de los médicos o en lugares que están atendiendo los médicos de cabecera pero no tienen la atención de análisis clínicos y de sanatorios. Uh-huh. Así que la reprogramación de intervenciones quirúrgicas, la tardanza en la entrega de los elementos de ortesis, como pueden ser trípodes, sillas de ruedas. Sí, mientras tanto se muere gente, ¿no? Efectivamente, es decir, por eso la situación ha llegado a un punto límite y tiene que ser reparada en forma inmediata porque no amerita seguir reflexionando sobre qué hacer cuando el interventor del PAMI reconoce que hay una deuda actual de alrededor de 270 millones de pesos, uh-huh. que la mayoría de los prestadores no cobran sus prestaciones de hace 4 o 5 meses, y algunos más, y que por otra parte la recaudación no solo que no ha progresado en términos del quantum, sino que ha sido regresiva en virtud de que está atada al mercado laboral, ¿no es cierto? Semino, teniendo una tasa de desocupación muy alta. Teniendo en cuenta esta situación actual y los posibles recortes que se prevén para el año que viene, ¿puede ser que tengamos en 2002 así prácticamente sin atención a los jubilados o con muy poca atención? Bueno, yo espero que no sea así, pero con una aclaración. Yo creo que con esta situación no llegamos al 2002. Bien. Es decir, el Estado se tiene que hacer cargo, inclusive de las deudas que hoy tiene para con el PAMI, que son alrededor de 80 millones de pesos por subsidio de sepelios, y compensar hoy el modelo prestacional del PAMI, porque si no, directamente no se llega... no se llega en términos de respeto de la vida humana, ¿no? Es decir, se va a morir mucha gente en el medio, ¿no? ¿Puede darse el tema, recién lo conversábamos acá, de que esto sea una política para abaratar el PAMI y entregarlo? Sí, bueno, estas son las políticas habituales de desguace del Estado, de desguace, ¿no? Para la privatización y demás, el modelo Caballo que estaba expresado en lo que dice la Fundación Nuevo Milenio, cuyo director es el doctor Giordano, hablaba de que había que sacar las prestaciones sociales de PAMI y dejar una cápita individual que se le entregaría a cada uno de los afiliados de alrededor de 50 pesos y que cada uno se arregle con la prepaga como pueda, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta es un poco la idea. La vieja historia. Solo que en el perverso juego que se plantea se muere mucha gente. Exacto. En el medio, ¿no? Eugenio Semino, le agradecemos mucho la comunicación. Agradecido soy yo. Que tenga buen día. Licenciado Alberto Díaz, que es director de la carrera de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos puede explicar así, básicamente, a nosotros que no sabemos nada de estas cuestiones, ¿Qué es el ántrax? Sí, el ántrax es una enfermedad infecciosa. Esto quiere decir que es transmitida por microorganismos, en este caso son bacterias, que normalmente en el caso del ántrax está en los animales, básicamente en el ganado vacuno, y eso se trata y se le da a las vacas vacunas contra eso. Y pasa muy esporádicamente al humano que está en vinculación, que trabaja en relación con la producción ganadera, puede pasar al humano de manera en general lo que se llama de forma a través de la piel o de contacto. Uh-huh. Es una forma suave y se trata con antibióticos. ¿Ese tipo de contagio no es mortal? No, para nada. Para nada es mortal. Bueno, por supuesto, si uno... Si no se trata, sí, claro. Claro, pero como una infecciosa, como si te vas una gripe, una cosa así. Tiene otras formas, que es la respiratoria, que es más grave, pero también se trata con antibióticos. Hay una vacuna que no se ha usado y prácticamente no se usa en el humano porque no habría riesgos, pero una vacuna un poco vieja. Pero de todas maneras, tratándola a tiempo, aún la forma respiratoria, con antibióticos como esta, la que salió, ciprofloxacina o algunas penicilinas, es curable. El tema es que hay que recurrir, lo que puede estar llegando cuando uno habla de estas cosas. Esta es la enfermedad ántrax, que de vuelta es una bacteria, es un microorganismo. Pero cuando ya uno la usa para hacer daño por una acción terrorista o de guerra biológica, bueno, ya está preparado de alguna forma que llegue más fácilmente a los pulmones y pueda infectarnos. Entonces en estos casos es rápidamente concurrir a un centro hospitalario para que hagan el diagnóstico y eventualmente comenzar con el tratamiento. ¿Hay alguna diferencia entre lo que puede causar entre el ántrax que como usted recién nos explicaba que están los animales y este que es producido, o a ver si me equivoco, que es producido en un laboratorio? Claro, la enfermedad sería la misma. Lo que ocurre que la que yo produciría, el que lo produzca para hacerlo como ataque biológico, como acción terrorista, lo pone de alguna forma, sobre todo lo hace en polvo o algún líquido, pero sobre todo polvo en micropartículas, de manera que el pequeño movimiento de aire que podés llegar a hacer al abrir un sobre, al volcar algo, al agitar un papel pase en estado de micropartícula al aire y esto pueda ingresar vía nasal y llegar a los pulmones. Uh-huh. O sea que lo que hay es una forma, claro, lo que se llamaría para los farmacéuticos una forma farmacéutica, una forma de disponerla que no es la habitual, porque las otras está, digamos, dentro del tejido animal o en la sangre y es más difícil que uno se lo contagie. Uh-huh. O sea que es la forma en que lo hacen para que sea más efectivo. Es como hacer un medicamento, digamos, claro, ¿no? Si no te lo hago en la forma que necesitas tomar el antibiótico, no va a ser efectivo. Entonces esto es lo que predisponen de una manera de que pueda ser más efectivo el ataque. Agarra también un mal momento, ¿no? Cuando justo el Malbrán está en un estado así, por lo menos en presupuesto, es mal. Bueno, ahí está justo uno de los temas más importantes que, más allá de las paranoias y todas las acciones políticas que se puedan hacer, uh-huh, es lo que la gente más sensata dice, piense los organismos como la OMS, plantean, es que tiene que haber instituciones y todo el sistema sanitario de los países bien desarrollados, con capacidad de control, con capacidad de detectar y con capacidad de reaccionar. Y en este caso, lo que estamos viendo en el Malbrán, que fíjate vos que el Malbrán, a pesar de las dificultades que tiene, a pesar de la falta de apoyo que está teniendo, uh-huh, fíjate que sigue respondiendo muy efectivamente a las cosas que le están demandando. En claro, este caso va a ser un análisis a nivel genético con técnicas de biología molecular muy avanzadas que solamente lo pueden hacer en el Malbrán o instituto de investigación como tienen las universidades. Uh-huh. O sea que tiene una capacidad muy importante en lo fundamental que es el recurso humano. Y eso es lo que tenemos que mantener, no solo para responder estas situaciones, sino también para poder seguir avanzando en las cuestiones fundamentalmente de la salud y de la paz. Uh-huh. Más allá de el tema de la mortalidad o no que produce esta bacteria, los primeros casos ahora que estamos viendo en Estados Unidos, donde tiene un aparato de infraestructura en medicina muy fuerte, ¿no? Porque es una de las potencias mundiales, sí, más grandes del, sí, mundo. Este mismo tipo de problema, de ataque así con una bacteria en un país muy pobre, tendría unas consecuencias mucho más grandes, ¿no? Y bueno, es obvio, justamente porque se estaba diciendo recién, claro, no tener una estructura sanitaria con la que pueda responder, el problema se reproduce y, uh-huh, la infección puede continuar, digamos, sobre todo si no es tanto así dirigido vía carta, sino si fuera por medios, te diría, aéreos más, claro, importantes. De todas maneras, de vuelta, lo que hay que tener en cuenta acá, no solo, digamos, a ver, los sistemas de salud también tienen que ver con el desarrollo de un país. Sí, absolutamente. Y en este caso, por otro lado, si miras Estados Unidos, uh-huh, si te fijas lo que son las empresas y las industrias que ellos tienen, están respondiendo con técnicas sumamente avanzadas respecto a la detección, respecto de la protección hacia su población y respecto de posibles nuevas vacunas que están, uh-huh, haciendo. Y esto, de vuelta, tiene que ver con que un país desarrollado desarrolla tecnología, usa a sus científicos, usa su sistema productivo y así fortalece su salud. Claro. Y viceversa, si tiene la salud fuerte, esto es un país desarrollado, absolutamente. Entonces, digamos, esta relación entre la economía y la salud, la tecnología, que es lo que hay que tener muy presente, y volviendo a tu pregunta, es obvio la inversa, digamos, un país pobre, un país que no tenga un sistema sanitario, un país que no cuente con empresas innovadoras, uh-huh, con con una universidad fuerte y con capacidad de transferir sus conocimientos, bueno, vamos a estar siempre expuestos no solo a los ataques, sino a las cosas que puedan pasar en la naturaleza que nos estén atacando cotidianamente. A cualquier cosa, claro, exactamente, sí, sí, porque hoy más probable morirse de hambre que morirse de antes. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esto por ahora es más paranoia que otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Pero de todas maneras hay que estar atento, digamos. Uh-huh. Fíjate, nosotros en la universidad venimos, no te digo estudiándolo, pero siguiéndolo el tema, porque como es de la carrera de biotecnología, el tema de las aplicaciones en la guerra es un tema que nos preocupa y sobre todo que los profesionales nuestros estén enterados y conscientes de que esto se puede hacer y bueno, que no lo hagan en todo caso. Uh-huh. Y entonces hay que estar preparados, digamos, hay que conocer de todos los temas que están sucediendo y para, digamos, de alguna manera saber cómo reaccionar. Claro. A veces agarramos algún tren alguna vez. Sí, bueno, en este caso te diría que lo que sería, digamos, mejor es desarrollar todo lo que tenemos de conocimiento en cosas para mejorar la salud, uh-huh, o tener tecnologías y aprovecharlo a los institutos nuestros, por ejemplo, todo lo que tiene el Instituto Malbrán y las universidades, justamente para avanzar en nuestra salud. Y si lo podés proteger con eso, cuando tenés algún problema como esto, podés llegar a reaccionar. Ahora, de todas formas, me parece que en estos casos lo más importante es los temas de educación, de difusión, de comunicación, uh-huh, así un poco como lo están haciendo ustedes u otros periodistas, de manera de tratar de disminuir el tema de la paranoia, porque de todas maneras otros momentos pueden aparecer, siempre el loco puede aparecer, claro, o los estados, ojo, ¿no? Que los estados son, algunos estados han desarrollado un armamento biológico sumamente importante. Es así una dicotomía, ¿no? Cuando uno, que como usted, por ejemplo, que trabaja con un nivel de investigación y de alta tecnología, y por el otro lado estábamos en una situación muy precaria, ¿no? Es como luchar en dos niveles muy distintos. Por un lado hay una pobreza que se va haciendo extrema, y cómo se investiga en el medio de esa situación, ¿no? Cómo se profundiza con alta tecnología en el medio de una situación donde el país cada vez retrocede más, ¿no? Es complicado eso. Y sí, sí, porque estás teniendo como dos países, ¿no? Claro. Bueno, de alguna manera siempre Argentina ha mantenido esto y tiene esa cultura que llamémosla, que todos te dicen, pues tenés un país subdesarrollado, sin embargo miras para lo otro, miras las elecciones del domingo o los comportamientos de partidos políticos de gobierno y decís, no, estamos en un país en vías de subdesarrollo. Uh-huh.